La U Radio, siempre contigo. La U Radio, siempre contigo. Aquí inicia Desde la Azotea, tu programa de cultura y sociedad con Yus Hernández, Génesis Torres y Lisa Rincón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lisa, bienvenidos a La Azotea. La noche de hoy les traemos la segunda parte de Proyección Social. Claro que sí, Liz. Esta noche contaremos a nuestros oyentes nuestra experiencia en el Bosque de los Chorros en Agua de Dios, Cundinamarca. Sí, chicas, pero recomendémosles a nuestros oyentes que esta iniciativa trata de crear un proyecto de concientización social para la preservación de lugares históricos y turísticos del Alto Magdalena. Así es, Yus. Como lo decíamos el programa pasado, el Bosque de los Chorros es un lugar histórico en el municipio de Agua de Dios, donde los turistas van en busca de las aguas azufradas con el fin de mejorar sus dolencias. Sin embargo, este lugar se ha visto afectado por la contaminación del hombre que bota la basura en este precioso lugar. Por esto, nosotras el día 14 de noviembre nos desplazamos allí con el fin de iniciar una campaña de limpieza. Tu emisora, La U Radio, siempre contigo. Dice, yo conocí una linda persona el otro día en la capital. Caímos bien a primera vista de esas cosas que suelen pasar. Y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más. ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me podía enamorar? Desde el día en que me habló me gustó su voz, y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó, y comencé a perderme en su mirada, porque yo te quiero para mí. El día 14 de noviembre estuvimos en este lugar con la intención de limpiarlo. Les vamos a contar un poco sobre lo que vimos y lo que realizamos. Cuando llegamos alrededor del lugar, la basura de empaques de comida e implementos personales se hacían presentes por todo lado. Así es, Yus. Alrededor del lugar, la basura de empaques de comida e implementos se hacían presentes. Cepillos de dientes, ropa, se encontraban muchas cosas. Nosotras, que íbamos preparadas, tomamos las bolsas de basura, nuestra escoba, recogedor e iniciamos a limpiar. La cantidad de basura que recogimos, los elementos que encontramos nos sorprendían. Así es, G. Desde empaques de comida hasta cepillos de dientes, al igual que residuos de comida, ropa, objetos de belleza, cepillos de dientes, empaques de jabón, porque la gente, pues recordémosles a nuestros oyentes, van a lavar allí. Entonces arrojan los empaques del jabón a la orilla del bosque. Así es, Yus. Conviene contarles a nuestros oyentes que en varias ocasiones la alcaldía del municipio ha iniciado campañas de limpieza en este lugar. Sin embargo, el aseo del lugar no pasa de más de una semana, dado que a los pocos días la gente vuelve a contaminar. De hecho, ese día algunas personas se sorprendían y me preguntaban por qué nosotras hacíamos tal labor de limpieza. U Radio, siempre contigo. Sino abrazarte para sentirlo, y ya no tengo que esperar para saberlo. Sonrisa y de tu alegría. Para más, amarte toda una vida. ¿Y qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Del amor es amor, es amor, es amor, es amor. Sobre la arena se desvanece, me deja mirar el tuyo tendido aquí en el mar, y las estrellas llenan el cielo que resplandece. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Cuando el silencio se calla la boca y no pide perdón, y cuando el alma se siente completa y te da la razón. Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón. Luego de limpiar y recoger la basura donde más pudimos, quisimos hacerle una entrevista a alguna de las personas presentes allí. Así es, Jim. Para esto nos encontramos con Camilo Díaz. Él es un turista quien nos colaboró contándonos su experiencia en el lugar, pues las personas del mismo municipio como que se abstienen un poco de dar su opinión. Escuchemos a Camilo. Con la U Radio, siempre contigo. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en el lugar de Los Chorros. Lisa Rincón, Génesis Torres y Yus Hernández somos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y estamos desarrollando el programa de proyección social enfocado hacia el periodismo social. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el turista Camilo Díaz, quien viene de la ciudad de Bogotá y quien nos va a responder una serie de preguntas. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Camilo, sabemos que usted viene ya hace varios años al municipio. Cuéntenos exactamente hace cuánto lo visita. Más o menos hace 5 años, porque tengo una dolencia del hombro y estas aguas azufradas que poseen Los Chorros me sirven mucho para mi dolor. Ok, Camilo, y cuéntenos cómo usted ha visto o cree usted que ha mejorado la limpieza en el sitio. Ha mejorado muchísimo porque, pues, no sé si por administración o por proyectos como los que ustedes hacen, realmente ha mejorado mucho el lugar y los turistas nos sentimos más cómodos. Muchas gracias, Camilo, por tu opinión. Que tengas una feliz tarde. Gracias igualmente. Le agradecemos a Camilo Díaz su colaboración y queremos recordarle a todos nuestros oyentes que cuidar nuestros lugares históricos depende solo de nosotros como ciudadanos, pero sobre todo de nosotros los jóvenes estudiantes, sin importar nuestra facultad, enseñarle a la comunidad la importancia que tiene no contaminar a nuestra madre tierra. También recordar que nosotros mismos debemos cambiar y ser parte de un mejor mañana. Esto fue todo por hoy en La Azotea. Chao, chao, chao. Esto fue todo por hoy en tu programa Desde la Azotea por la U Radio, siempre contigo. La U Radio, siempre contigo.